This is the remix. Cuando llegaste rápido te di un vistazo. Desnudé mi mente, te dibujé como Picasso. Me imaginé recorriendo cada pedazo de tu piel. Y viéndote abre la cama te digo, se siente hijo de puta verte sin apuesto. Y al ir bajando tu espalda baja, me voy en un viaje como el aeropuerto. Cuando inhalo ahí, huele cabrón, mojadito ese pantillo. Tu piel rozando con mi piel, a capela si se siente mejor. Marihuana y alcohol, huele cabrón, mojadito ese pantillo. Tu piel rozando con mi piel, a capela si se siente mejor. Marihuana y alcohol. Baby, ese totito te huele bien rico, sabe exquisito. Rosita como el tuzi, bien bonito. El perfume va cara, la de cara se lo echa cuando la visito. Me he gastado 100,000 y pico en lipo, culo y teta. Un carro del año, la viaje pa' Santorini con vista en el baño. Su relación pasada era un jodedor, pero aparentemente el tipo no soltaba, era tacaño. Y no hay quien te sustituya, desde que dejaste en mi casa ropa tuya. El panticito dio, el baby me encanta tu olor. Y hablando claro, no quiero que esto concluya porque huele cabrón. Mojadito ese panty dio, tu piel rozando con mi piel. A capela si se siente mejor, marihuana y alcohol. Eso te huele cabrón y te sabe más delicho. En el sexo somos el mejor fichu. De frente está más rica que la pichu. Si no te tengo aquí al lado, baby, I miss you. Chingame como si mañana viniera Jesus. Te pongo la pubi como la 4-5 del cáncer. La ropa te quito como el Billy, le quito el cáncer. Con video sin el abrigo, 3-5 con los tases. Yo te tiro efectivo si me hace un stripper dancer. Dale, vamos a hacer como si esto fuera un de ella. Tu aroma allá abajo, la bellaquera me eleva. Te saco la bestia y te pone bella. El miedo y los condones los dejamos en la gaveta. Y viéndote abre la cama te digo, se siente hijo de puta verte sin apuesto. Y al ir bajando tu espalda baja, me voy en un viaje como el aeropuerto. Cuando inhalo ahí, huele cabrón, mojadito ese pantillo. Tu piel rozando con mi piel, a capela si se siente mejor. Marihuana y alcohol. Mojadito ese pantidío, tu piel rozando con mi piel. A capela si se siente mejor, marihuana y alcohol. Baby, ese totito, huele champú. Siempre afeitadito, nunca fue luz. Una nota cabrona, llegamos a la moon. Eres como la pistola, me gusta full. Pa' matar la bellaquera esa, tú si eres traviesa. Es un gym, pero te como y le pesa esa. Mi bicho es como el sol, por la noche entre tus piernas se esconde. No se saca de su boca mi nombre. Chingamos high, pero la luz es low. Me la como después que quemamos el cookie dough. Escucha rap y su aroma es afrodisíaco. Eso ahí le huele a dos. Huele cabrón, mojadito ese pantirillo. Tu piel rozando con mi piel. A capela si se siente mejor. Marihuana y alcohol, yeah. El Grinco, dígalo, Grinco. Brian Mayer, Brian Mayer. Jun El Horta, me dicen Jun El Horta, Pauli. Wow, yeah. No estamos pa' moda, estamos pa' quedarnos. Las estrellas siempre andan juntos, ustedes saben el código. This is the remix. Indicando Montana, el minor. Seguimos transmitiendo en pay per view. Frankie, tienen que pagar por ver.